¿Cómo estuviste viendo, cómo vio el bloque en general, digamos, de tu sector, este debate que se estuvo dando en el Consejo Municipal, a partir del cual se presenta el proyecto? Bueno, está cortada la comunicación, vamos a ver si podemos restablecerla con Mariana Alonso, decíamos, la autora de esta iniciativa, que lo que propone es, por una parte, hacer un pedido a la legislatura para instar a la expropiación justamente de las tierras que están habitadas allí en Nuevo Alberdi, y por otra parte, convocar a una asamblea, a una audiencia pública más concretamente, para debatir el futuro de 250 hectáreas que tienen intereses inmobiliarios de por medio. Bueno, mientras esto va a estar sucediendo, digamos, en el Consejo Municipal, también, lo decía Juan Monteverde desde el Movimiento Giros, se va a proponer la idea justamente de que se conforme una comisión investigadora para analizar cómo fueron las ventas de esas hectáreas, 80 hectáreas por lo menos, el 80% que está en manos de CIMAR, cómo fue esa transferencia, digamos, de tierras. Y por otro lado, el anuncio que hacía para mañana, está previsto un acampe frente al municipio justamente para que también desde el Ejecutivo se dé una respuesta a esta problemática. Bueno, no sé si nos escucha ahora Mariana Alonso, está en línea, Mariana. Sí, ahora lo escucho bien. ¿Qué tal? Bueno, te preguntaba, ¿no? ¿Cómo vio el bloque en general el tema? Porque, bueno, según los concejales que fuimos consultando, parecíamos encontrar diferencias entre un sector del socialismo y el que responde más a la intendencia de la ciudad. Digo, ¿hubo algunas diferencias con respecto al tema? Y en todo caso, ¿cómo desemboca este proyecto donde se insta la expropiación? Sí, la verdad que nos parece importante. Bueno, este es un proyecto que fue presentado el viernes, pero que viene siendo trabajado hace un año y medio, bueno, por quien les habla, el autor y otros concejales firmantes del proyecto. Me parece que más que diferencias, también lo que apelamos es a poner en público lo realizado en el estudio e investigación realizado en el Nuevo Verde Oeste, y nos parece que esa perspectiva que hemos presentado en consejo sobre declarar interés social y urbanístico a las 250 hectáreas, o sea, a poner en objeto y análisis toda la planificación urbana de Nuevo Alberdi, no por sectores, y a su vez ya declarar un uso de suelo para garantizar el desarrollo de estos emprendimientos que hace 20, 30 años familiares, sociales, de subsistencia que están. Bueno, nos parece que también era una posición importante a poner en este debate. Nos parece que en realidad lo queremos hacer público y poner esta visión, que también para nosotros es fundamental, y no solamente plantear un debate en abstracto de la urbanización, sino ya ir avanzando en distintas situaciones, no solo me parece con los afectados e interesados de Nuevo Alberdi. Me parece que el debate lo tiene que dar la ciudad de Rosario. Uh-huh. La ciudad de Rosario, en sus distintos organismos, actores sociales, debe saber, debe interpretar y debe comprometerse a debatir la urbanización de un extenso predio que tiene la ciudad de Rosario, y a partir de ahí, bueno, todo el conflicto o la puja de intereses que se desata, como sabemos nosotros, cuando hay un sector que va a cambiar seguramente de categoría, de no urbanizable a urbanizable. Pero me parece que la posición o la lógica no es la lógica de exclusión. Claro. Mariana, ayer veíamos en algunos diarios de la ciudad, puntualmente en el diario de la capital, un proyecto que elevaría o que estaría preparando el Ejecutivo Municipal para la urbanización. Ellos sostienen que sería similar a lo del Parque Habitacional Ludueña, con la lógica de un mix público-privado. Al mismo tiempo, en el proyecto de ustedes, lo que se propone es una audiencia donde se convoque a distintos actores de la ciudad para debatir qué hacer con esas tierras. Digo, ¿cómo debería ser la cuestión? ¿Que el Ejecutivo debería presentar un proyecto o debería esperar a una audiencia pública, según ustedes, para determinar qué se puede o qué se debe hacer en ese lugar? Bueno, según la lógica del proyecto que hemos presentado, bueno, el declarar de área de interés urbanístico y social significa no innovar hasta que las distintas organizaciones o actores sociales debatan cuáles son las categorías del suelo a utilizar en Nuevo Alberdi, plan de urbanización, espacios públicos, reserva de tierras, pautas de altura. Bueno, nuestra primera instancia es esta, ¿no? El no innovar y convocar a todos, los interesados, los afectados, los habitantes, personas que ya sabemos que son propietarios de terreno y que, por supuesto, tienen un desarrollo sustentable en el lugar, personas habitantes, ocupantes de tierra. Bueno, nos parece que ante todo hay que discutir todos qué es lo que vamos a hacer con este terreno, este espacio verde tan importante de la sociedad de la ciudad de Rosario. Creo que la lógica que debe primar es que todos podemos vivir. Debe haber espacios urbanos y urbanizables para todos, no la lógica del ganador y el perdedor. Mariana, se nos complica un poco con la señal telefónica. No sé si te podés correr hacia algún lugar donde haya mejor señal para poder escucharte mejor, pero bueno, entendíamos esta idea de no que no haya ganadores y perdedores, sino que sea un espacio para todos. Esa es la idea de la audiencia pública, ¿no? Exacto, sí, por eso estábamos hablando que el declarar estas 250 hectáreas de interés social urbanístico significa, bueno, no avanzar en ya planificaciones urbanas preexistentes, sino que debatir cuál va a ser el destino de estas 250 hectáreas en la ciudad de Rosario. Uh-huh. Concejala, ¿qué tal? Buenos días. Estábamos viendo que también, digamos, el proyecto de ordenanza que ustedes presentan abre por digamos, en un primer momento como paraguas para preservar esas tierras hasta tanto no se terminen con las obras justamente para que la zona pueda no ser más inundable. Pero por otro lado también aparece en el proyecto la palabra expropiación. Digo, ¿para qué momento sería eso? Y en todo caso, ¿sobre qué terreno se fijaría una expropiación que por supuesto debería también tratarse en la legislatura? Sí, como voy bien decir, el proyecto en primer lugar habla de un paraguas para debatir, pero sí avanza en la categoría de uso del suelo, que es un área especial de emprendimientos productivos, sociales y familiares en mediana y baja escala, que son alrededor de 64 hectáreas, donde ya hay habitantes u ocupantes con este modo de vida, con este estilo de producción, en los cuales nos parece importante ya avanzar en esta categoría, una categoría que ya es preexistente, ¿no? Esta realidad, el Nuevo Alberdi, de personas que han ocupado terrenos inundables, pero que han forjado una modalidad de vida distinta, que tienen, como se sabe, cría de animales, uh-huh, emprendimientos de subsistencia, ladrilleros. Bueno, son personas que, si como hablábamos antes, impera la lógica de la exclusión, van a tener que abandonar esos terrenos, quizá los ubiquen en otras zonas donde pueden llegar a perder la característica y la subsistencia de toda su vida. Y nos parece que debe darse, y es legítimo, que se dé una mirada sincera y transparente hacia este lugar de Nuevo Alberdi. Por eso avanzamos, sí, en categorizar el uso del suelo como es emprendimiento productivo, social y solidario de baja y mediana escala. Por otro lado, recién hablábamos con Juan Monteverde del Movimiento Giros y nos comentaba la intención de ellos de llevar al Consejo la idea de que se conforme una comisión investigadora que pueda de alguna manera determinar o investigar justamente cómo es que se dan las compras de terrenos en el predio de Nuevo Alberdi. ¿Ustedes van a acompañar la iniciativa? Bueno, nosotros en todo eso tenemos que en primer lugar analizar cuáles son las pruebas o los sustentos para iniciar esta comisión investigadora. Mire, me parece que especulación inmobiliaria, como se dice o se denuncia, y que realmente existe en Nuevo Alberdi, es la lógica del mercado, ¿no? Sabiendo que hay obras provinciales, que hay aliviadores, que con todo lo que es la represa de Lubeña comienza a modificarse la mancha de inundabilidad, y donde se viene un cambio de categoría de no urbanizable a urbanizable, me parece que sí, es una lógica de especulación inmobiliaria. Lo que pasa es que no podemos desde el Estado garantizar o acompañar que solo esté esta lógica existente en el debate de Nuevo Alberdi. Me parece que hay personas que, como decíamos antes, son residentes de años, que legítimamente están viendo cómo pueden avalar, construir una vivienda, hacer un proyecto sustentable. Me parece que hay un montón de aspectos o actores a debatir. No puede solo primar la especulación inmobiliaria frente a obras hidráulicas, aliviadores, que lo hace el Estado provincial, uh-huh, y municipal. O sea, estas obras las hacen los santafesinos, los rosarinos. No pueden de estas obras solo beneficiarse una porción mínima de personas que especulan, que tienen información, que tienen poder, que tienen interés económico. Por eso hablaba antes. con la jerarquía de que todos los actores sociales debatan qué hacer con las tierras de Nuevo Albert, sus usos, sus alturas, sus espacios públicos, reservas de tierra, hace a un interés de toda la ciudad, un modelo de la ciudad, no de intereses económicos que se priorizan, que priman y que por supuesto tienen un cálculo anterior a toda una discusión, porque esa es una lógica de mercado. El Estado no puede solamente, o no debe, no solamente, no debe garantizar la lógica del mercado, debe realmente acompañar un debate de modelo de ciudad. Bien, Mariana, muy amable por estos minutos con la radio, ¿eh? No, por favor, que tenga buenos días, hasta luego. Mariana Alonso, concejala del Partido Socialista, hablábamos del proyecto que ha presentado su sector. Recordemos que en el día de hoy se van a analizar, bueno, por un lado, el informe de los técnicos de la Universidad Nacional de Rosario y también de Hidráulica del municipio sobre el tema de la inundabilidad en la zona de Nuevo Alberdi. Y por otra parte también se presentaría este pedido que impulsa la creación de esta comisión investigadora de las denuncias sobre la venta irregular de terrenos. Estamos en 10 de la mañana y 6 minutos. La marca de la almohada. Este es el copete de las 10. Esto es Radio Universidad. Así está bien. Ajá. Son las 10. O sea,